Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana y que hoy se hayan despertado con el pie derecho. Les había comentado el viernes pasado que hoy vamos a iniciar la semana con nieve, con nevada, y pues exactamente así es como estamos el día de hoy. Las personas pues que ya checaron afuera de sus casitas, pues ya se darán cuenta de que sí está blanco, está nevado. El día de ayer pues todo estaba muy bonito, muy tranquilo, y hoy pues traemos estas nevadas. El día de mañana las temperaturas van a descender mucho, entonces tienen que estar preparados, tienen que abrigarse muy bien porque va a ser mucho frío. Y hoy no va a estar tan frío, de hecho va a estar la temperatura semiagradable, pero va a estar nevando casi todo el día. Y también hay alerta meteorológica de anuncios de avalanchas, así que tengan mucho cuidado las personas que se van a snowboarding, se van a esquiar. Pues obviamente va a haber lugares en los que no se van a poder. Si les dicen no se puede esquiar aquí, no se puede hacer snowboarding, no vayan, es muy peligroso. Ha habido varias avalanchas, o sea que se cae la nieve y pues obviamente son muy peligrosos si la gente está cerca, porque pueden ser aplastados por las avalanchas de nieve. Y bueno, para iniciar con el pronóstico, les informo que ahorita tenemos una temperatura de 32 grados Fahrenheit, lo que es 0 grados centígrados, o sea que está haciendo frío. Pero para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 23, con probabilidad de nevadas durante todo el día. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 30, mínimas de 22, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de precipitaciones. Ojo ahí, como la temperatura va a estar muy baja, lo más probable es que la lluvia se convierta en nieve también. Al igual que el día miércoles, máximas 31, mínimas 30, cielos nublados, probabilidad de un 80% de precipitaciones. El día jueves también se esperan cielos nublados con temperatura máxima de 33, mínimas de 28, con probabilidad de un 70% de precipitaciones. Y para el día viernes, cielos soleados, temperatura máxima de 34, mínimas de 24, con cielos despejados con una probabilidad de un 70% de precipitaciones. Como les acabo de informar, a partir del día de mañana va a ser mucho frío, desde el día de mañana en adelante, y se espera inclusive que hasta el próximo fin de semana y la próxima semana. Esperemos si cambie el clima. Recuerden que todo este cambio drástico se debe a una tormenta invernal que viene desde hace un par de días, y que pues por eso ya nos tocó ahorita, se está llegando aquí, por eso está la nieve. Y el día de mañana pues las temperaturas bajan, descienden y se van a mantener con lluvias y con nieve, ¿ok?

el Kremlin dice que no tuvo contacto sobre la construcción de la Torre de Trump en Moscú. El Kremlin no mantuvo contactos ni estuvo implicado en conversaciones con representantes estadounidenses acerca de la construcción de una posible Torre Trump en Moscú, si bien recibió en su momento correos electrónicos al respecto. El Kremlin no tuvo absolutamente ningún contacto con respecto a la construcción de la torre, declaró a los medios rusos el portavoz presidencial Dmitry Peskov. El portavoz dijo haber mostrado a los medios rusos que cubren a diario la actualidad del Kremlin supuestos correos electrónicos que él mismo recibió y que, según la agencia Interfax, contaba presuntamente firmados por Michael Cohen, el ex abogado personal de ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No hubo más que esos correos. No podíamos saber quién en Estados Unidos estaba al cargo de este asunto, ya sea Trump o u otra persona de su equipo. Los estadounidenses y el presidente de Estados Unidos lo sabrán mejor, fue lo que dijo Peskov. Cohen aseguró ante el Congreso de Estados Unidos que las discusiones para la construcción de una torre Trump terminaron en enero del 2016, antes de las primarias, aunque luego, cuando aceptó declararse culpable de haber violado normas sobre financiación electoral, dijo que no lo hicieron hasta junio. El medio BuzzFeed ha asegurado que Trump ordenó a Cohen mentir al Congreso información que fue cuestionada por la Oficina del Fiscal Especial que investiga la trama rusa Robert Mueller. Y la tormenta invernal Harper al menos lleva 3 muertos, centenares de vuelos cancelados y calles intransitables. Al menos 3 personas han muerto este fin de semana y más de 1 millar de vuelos fueron cancelados por la tormenta invernal Harper, que se concentró este domingo en el este del país, informaron medios de comunicación locales y las autoridades. La patrulla de autopistas estatales de Missouri confirmó el domingo en Twitter la muerte en los 2 últimos días de 2 personas en esta zona de accidentes relacionados a las condiciones meteorológicas. El tercer fallecido es un hombre que, según el Departamento de Transporte local, perdió la vida en Kansas en un accidente de tráfico mientras participaba en las tareas de despeje de la nieve de carreteras. Centenares de vuelos fueron cancelados en todo el país, con el aeropuerto Logan de Boston siendo uno de los más afectados, con más de 400 vuelos cancelados, según FlightAware, una empresa especializada en tráfico aéreo. El Servicio Nacional de Meteorología emitió alertas o avisos por tormentas para parte o todo el territorio de al menos 15 estados entre el sureste de Missouri y el extremo norte de Maine. La tormenta estuvo provocada por el choque entre un sistema de altas presiones del Ártico y una de bajas presiones que atraviesa el Valle de Ohio, explicó el meteorólogo Dan Hoffman de la Agencia Meteorológica de Baltimore, Washington, D.C. Y China acusa a McDonald's de apoyar independencia de Taiwán. Nacionalistas chinos acusan que una publicidad de McDonald's en Taiwán apoya la independencia de la isla autónoma. La publicidad de un emparedado para el desayuno, que solo se transmite en Taiwán, muestra durante 2 segundos la tarjeta de identidad de una mujer con Taiwán como nacionalidad. Los comentarios en foros de internet el lunes acusaban a McDonald's de violar la ley china al apoyar la independencia de la isla, que Beijing afirma que es parte de su territorio. Algunos pidieron boicotear la cadena de restaurantes, otros opinaron que McDonald's, cuyas franquicias en China territorial son propiedad de un grupo que incluye la rama inversora del gabinete chino, debería ser expulsado del país. McDonald's, ¿esto es lo que quieres hacer? ¿Ayudar la independencia de Taiwán?, decía una publicación en el portal Sina.com, firmada por Good Knife Steel. No se respondieron llamadas telefónicas a la sede de McDonald's en China. Y una noticia muy lamentable en México: sube 89 la cifra de muertos por explosión de toma ilegal de gasolina en México. El número de muertos por la explosión en una toma clandestina de hidrocarburo en Tlahuelipan, en el estado mexicano de Hidalgo, pasó de 85 a 89 personas en las últimas horas, informaron fuentes oficiales. De ayer a hoy, desafortunadamente, hemos tenido 4 fallecidos más, que sumados a los 85 que se anunciaron, hoy son 89 fallecidos a las 5 de la mañana, dijo en una rueda de prensa el ministro de Salud, Jorge Alcocer. En la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Alcocer explicó que hay 51 pacientes todavía hospitalizados en centros mexicanos. En las últimas horas, 2 jóvenes fueron también trasladados a un centro especializado en Galveston. Tenemos que dar la mayor atención, tienen muchas posibilidades de salvar su vida, que es nuestra primera y única encomienda, apuntó. En su entorno de palabra, el mandatario mexicano se limitó a decir que la tragedia es muy dolorosa. No podemos decir otra cosa, estamos tratando de salvar vidas. Esto es lo más importante, fue lo que agregó. El día viernes en la tarde, un grupo de pobladores del municipio de Tlahuelipan, en el céntrico estado de Hidalgo, reventó un oleoducto de hidrocarburo y empezó a sustraer de una forma muy rudimentaria la gasolina. Tras unas 2 horas y pese a la presencia del ejército, que poco pudo hacer para controlar los centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión. Desde que llegó al poder el 1 de diciembre, López Obrador comenzó un combate frontal al robo de hidrocarburos desde los oleoductos de la empresa estatal Pemex, que genera pérdidas millonarias para la compañía. Y la senadora Kamala Harris lanza su campaña para ser la candidata demócrata en el 2020. La senadora californiana Kamala Harris ha anunciado el día de hoy su intención de competir para representar al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales del 2020. El futuro de nuestro país depende de que tú y otros millones de personas levantemos nuestras voces para luchar por los valores estadounidenses, ha afirmado en un video publicado en internet. Esa es la razón por la que me postulo como presidenta de Estados Unidos. Harris, de 54 años, ha elegido, quizá por sus raíces afroamericanas, el día en el que se celebra el 90 aniversario del nacimiento del activista de los derechos sociales Martin Luther King Jr. para presentar su candidatura. Harris ha realizado su anuncio en internet en la cadena ABC y planea lanzar su campaña de manera formal el próximo domingo en Oakland, California. La senadora, en su primer mandato y ex fiscal general de California, se suma así a la cada vez más poblada lista de aspirantes a plantar cara en el 2020, previsiblemente a Donald Trump, con quien ha sido extremadamente crítica. Ya han anunciado sus candidaturas las senadoras Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York, y parece prepararlo Bernie Sanders, demócrata por Vermont. También lo ha hecho, entre otros, Julian Castro, ex secretario de Vivienda con Barack Obama, y el ex alcalde de San Antonio, Texas. Y en información deportiva, en el Barcelona se confirmó la lesión de Ousmane Dembélé. El delantero del Barcelona, Ousmane Dembélé, estará unos 15 días de baja por un esguince en el tobillo izquierdo, según informaron los servicios médicos del club azulgrana. Las pruebas médicas a las que se sometió el punta francés confirmaron la lesión que sufrió durante el último partido de la liga ante el Leganés en el Camp Nou 3-1. Si se cumplen los pronósticos, Dembélé se perderá los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla y los partidos de la liga ante el Girona en Montilivi y frente al Valencia en el Camp Nou. El internacional francés fue el gran ausente del entrenamiento de la plantilla azulgrana que hizo en la ciudad deportiva Joan Gamper. Una sesión de recuperación para quienes fueron titulares ante Leganés y más intensa para el resto de los disponibles. También se entrenaron con el primer equipo los jugadores del Barcelona B, Iñaki Peña, Juan Miranda, Ricky Puig y Balou Tabla. Y el Super Bowl 53 de la NFL es Los Ángeles Rams versus New England, los Patriots. Oficial, para las personas que no vieron ayer los partidos, pues el Super Bowl 53 ya tiene a los dos equipos que buscarán el título de NFL en este 2019. De las 32 franquicias que conforman la liga, solamente sobreviven Los Ángeles Rams, y quienes se enfrentarán el domingo 3 de febrero en Atlanta. En la final de la Conferencia Nacional de ese domingo, los Carneros de Los Ángeles vencieron en tiempo extra a los New Orleans Saints por un marcador de 26-23, gracias a un gol de campo kilométrico de Greg Sorling. Y eso sí, el pase de los Rams al Supertazón no quedó exento de la polémica por una jugada en la que no se marcó un flagrante castigo a la defensiva cuando los Santos estaban a punto de anotar. Por otro lado, en la final de la Conferencia Americana, los New England Patriots demostraron nuevamente que son el equipo más dominante del deporte estadounidense y derrotaron en tiempo extra 37-31 como visitantes a los Kansas City Chiefs. En el Super Bowl 53 se jugará el domingo 3 de febrero de este año en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con la patada inicial programada para las 17:40 horas, que es el tiempo del centro de México. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora nos vamos rápidamente a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

ver, quisiera ser tu amiga. Yo nunca te podré olvidar, pero el amor es como ves. A veces da, a veces no, y no hay quien lo controle. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya es el momento del tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 26, el apartado número 7, donde nos habla sobre las leyes de la curación. Es muy extenso este apartado, así que para que ustedes pongan atención, tal vez me vaya a saltar algunos párrafos o tal vez lo pueda leer todo, todavía no sé, ¿ok? Pero para que ustedes estén al tanto. Y bueno, antes de comenzar con el tema, les quería dar una información de tecnología. Y es que Estados Unidos lanza el satélite espía desde California. Estados Unidos puso en órbita un satélite espía desde California el día sábado, un potente cohete Delta IV Heavy que transportaba el satélite de la Oficina Nacional de Exploración, que fue lanzado desde la base aérea Vandenberg a las 11:10 hora del Pacífico, haciendo un arco sobre el Océano Pacífico al oeste de Los Ángeles con rumbo al espacio. Los propulsores externos del cohete se separaron aproximadamente 4 minutos después del despegue, seguidos poco después por la separación del propulsor central y un encendido exitoso de la etapa superior. Como es habitual con las misiones confidenciales, la United Launch Alliance transmitió el lanzamiento por internet solo después de descartar la cobertura aerodinámica. No se dieron a conocer más detalles de la misión rotulada NROL-71 o Enroll-71, y el lanzamiento fue aplazado varias veces el año pasado debido a una fuga de hidrógeno, fuertes vientos y problemas con los equipos de comunicaciones en tierra. La Oficina Nacional de Exploración es responsable de los satélites de inteligencia

constantemente pensamos que el querer que se haga nuestra voluntad, pues hace que seamos infelices o que simplemente no veamos los milagros que Dios nos tiene. Nos los dijo muchas veces, que el milagro es posible cuando la causa y la consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte. O sea, que inclusive causa y efecto, o causa y consecuencia, están unidos. Cuando veamos esa unión, pues no vamos a ver la separación que hay de entre un hermano y el otro. Cada vez que nosotros tenemos una conversación y tratamos de salir airosos, tratamos de convencernos y convencer a los demás que nuestra idea es la correcta o que estamos defendiendo, simplemente estamos defendiendo algo, ya de ahí ya nos desviamos de la unidad, nos desviamos de la paz, nos desviamos de lo que Dios nos dice, porque Dios nos dice que somos unión, no somos separación. Y si una idea nos trae separación, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo nuevamente a escuchar al ego. Estamos aprendiendo en que la separación, pues, es lo que nos causa satisfacción. Y es la verdad, nunca separación nos va a llevar a una satisfacción. El querer tener la razón entre una conversación donde tal vez hay 5 personas y todas tienen la razón, pues obviamente va a haber un pleito, ¿no? Y lo mismo hacemos con nosotros mismos. Tratamos de tener la razón en nosotros, en decir, a ver, estas cosas que estoy viviendo no me gustan, estas cosas deberían de ser diferente. Entonces estamos haciendo una separación y no estamos reconociendo que esa es la voluntad de Dios y que Dios está con nosotros y estamos en unicidad. Y si reconocemos eso, pues vamos a aceptar todo lo que nos está pasando con amor. Vamos a aceptarlo porque sabemos que es la voluntad de Dios. Vamos a ver todos estos milagros que hay en nuestra vida y vamos a dejar a un lado todas las ilusiones que han sido concebidas por nosotros, que han sido concebidas por el ego. En cada milagro, nos decía el libro, radica la curación en su totalidad, porque Dios respondió a todas las ilusiones cual una sola. Por más ilusiones que creamos, nada más es una sola ilusión, y también nada más hay una sola verdad. El reino está unido, hay que recordarlo, y así fue creado y así será para siempre. Por más que nosotros pensemos que no, que hay separación, que estamos en tal vez en un nivel más bajo o más alto, no existe nada de eso. En la unión de Dios todos somos perfectos, en la unión de Dios todos somos iguales y todos somos hijos de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces no podemos ir por el mundo nuevamente creyendo en la separación, en que somos mejores, en que el que yo sea, el que exista lo bueno exista lo malo, en que yo sea bueno o sea malo. No nos va a llevar a nada, volviendo a lo mismo, volviendo al ego. La crucifixión se abandona en la redención, porque donde no hay dolor ni sufrimiento, no hay necesidad de curación. Ojo ahí, son como mensajes muy profundos que, si ponemos atención, si ustedes tienen la oportunidad de volver a escuchar la repetición a las 12 o el día de mañana la grabación, escúchenlo, pónganle pausa, si no tienen el libro obviamente, y observen muy bien lo que nos dice, porque ahí se nos van a ir muchos pesares, se nos van a ir muchos problemas, se nos van a ir toda la sensación que no venga de la paz de Dios. Esas son las leyes de la curación, y aquí nos habla exactamente lo que es un curso de milagros. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección número 66. Y la lección nos dice: mi función y mi felicidad son una. Mentira, vamos en la 67, ¿verdad?

black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me, beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me. You wanna go home? Stay with me, stay with me, beautiful girl. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud, te voy a estar trayendo pues algunos remedios y jugos para fortalecer los huesos. Ya te he traído varios, ¿verdad? Pero esos son diferentes. Y sobre todo, pues ahorita en esta época tan fría, y también cuando haces mucho ejercicio o tal vez no haces ejercicio y ya estás empezando a sentir dolor en los huesos, pues es muy importante fortalecerlos nuevamente, darle una buena calidad a nuestros huesos para cuando ya estemos muy adultos, pues podamos estar fuertes, ¿verdad? Y bueno, durante la infancia es especialmente importante cuidar los huesos, por eso cuando eres niño te dan estos licuados. Nos daban los licuados que traían yemas de huevo, ¿verdad? Bueno, pues ese tipo de bebidas que nos daban, pues nos ayudaban a que se formaran muy bien nuestros huesos, que se volvieran fuertes. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que el hueso está vivo y se forma y se destruye durante toda la vida. Y llevar una dieta adecuada va a permitir que este proceso esté en equilibrio, es decir, que no se destruya más hueso del que se forma e incluso que ayude hasta fortalecerlo. Y pues en este sentido, pues existen muchas recetas, muchos jugos cuyos ingredientes fortalecen los huesos, y pues por eso te voy a traer este zumo o este jugo, que tal vez vas a decir, híjole, no va a estar tan bueno, pero créeme que te va a ayudar muchísimo para tu salud, para la salud de tus huesos. Los ingredientes: necesitas una yema de huevo, una taza con yogur natural bio, esa es la marca, también puedes tener cualquiera, ¿no? Pero esta es la que recomiendo. También necesitas una cucharada de polvo de chocolate amargo, 4 nueces. Esos son los ingredientes, son 4 nada más. Nuevamente te repito: una yema de huevo, una taza de yogur natural bio, una cucharada de polvo de chocolate amargo, 4 nueces. Vas a pulverizar las nueces, o sea, las vas a hacer polvito, y las vas a colocar en la licuadora junto con el resto de los ingredientes, con la yema del huevo, con el yogurt y con el polvo de chocolate amargo. Una vez de que ya lo licúes, te va a salir más que un jugo, te va a salir como un licuado. Lo vas a tomar una taza al día, este zumo o este jugo o este licuado. Y el yogur natural bio es una buena fuente del mineral calcio, ya que se asimila entre el 70% y el 80%. Entonces, casi todo lo que te tomes se va a ir directamente a consumir el organismo, todo el calcio que necesita para que tú estés fuerte, sano, muy saludable, y para que se los des a tus pequeñines y también no tan pequeñines. Y ahora, después de esta recetita, nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que me la habían pedido, ya se las había dicho, no sé si el año pasado o antepasado, pero esta es la tortuga y la liebre. La tortuga y la liebre. Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era la más rápida. Para terminar con la discusión, decidieron hacer una carrera. Eligieron una ruta y comenzaron a correr. La liebre salió a toda velocidad y corrió enérgicamente durante un buen rato. Luego, al ver que había sacado muchísima ventaja, decidió sentarse debajo de un árbol para descansar unos momentos, recuperar fuerzas y luego continuar su marcha. Pero se quedó dormida. La tortuga, que andaba con paso lento pero constante, la alcanzó, la superó y terminó siendo la ganadora indiscutible de la carrera. Moraleja: los lentos pero constantes y perseverantes también ganan la carrera. La historia no termina aquí. La liebre, decepcionada por haber perdido, hizo un examen de conciencia y reconoció su grave error al subestimar a la tortuga. Se dio cuenta de que por presumida y descuidada había perdido la carrera. Si no hubiese subestimado a su oponente, nunca la hubiera podido vencer. Entonces desafió a la tortuga a una nueva competencia. Esta vez, la liebre corrió sin descanso desde el principio hasta el fin y su triunfo fue contundente. Moraleja: los rápidos y tenaces

cerca de las montañas, tengan mucha precaución. Si viajan y tienen que pasar a la orilla de las montañas, también tengan mucho cuidado, porque esta tormenta viene con todo y pues con mucho peligro, así que tengan mucho cuidado. Y bueno, ahora sí yo me despido, que pasen un excelente lunes e inicio de semana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, a que escuchen la repetición a las 12 del mediodía y la grabación el día de mañana. Se despide de ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.